fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mi enseñanza. Ahora la quiero cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandono la mujer que a mí me ofende. Cada día más y más.